Que todos los pueblos lo celebren a él. Alábenle. Alabada Jehová, habitantes de la tierra. Alabada al Señor, los que temen a su nombre. Alabada Jehová, habitantes de la tierra. Alabada al Señor, los que temen a su nombre. Alabadle porque hizo maravillas en el mar. Alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabada Jehová, habitantes de la tierra, alabada al Señor, los que temen a su nombre, alabada Jehová, habitantes de la tierra, alabada al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque Cristo nos dio vida. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad.